17 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 11 grados 9 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Autorizan en Grecia a vender productos vencidos. Los supermercados de ese país podrán vender alimentos caducados, una medida controvertida que, si bien estará en vigor por un periodo limitado, apunta a la baja de precios. Se trata de una decisión anticrisis que, como ya ocurrió en varias ocasiones, generó inmediatamente protestas de los consumidores que hablan de una ofensa a la dignidad del pueblo griego. Por otra parte, otros países europeos autorizaron la venta de anticonceptivos vencidos para paliar sus problemas de población. Nueva represión en masiva manifestación de México. El fin de semana, el Zócalo del Distrito Federal se vio arrasado por varios manifestantes que se acercaron para pedir por el informe que hoy presentará el gobierno de Peña Nieto sobre la reforma docente y energética. Los maestros, que llevan más de 4 meses ocupando el centro de la ciudad en reclamo ante la reforma educativa, ya recibieron amenazas de que serán desalojados por la fuerza policial. Si bien las manifestaciones son aceptadas por una gran parte de la población, existe un fuerte segmento que dice que la gente va a las marchas solamente por la torta de jamón y el agua fresca. Gasalla reapareció en la mesa de Mirtha. El actor volvió a la televisión tras dejar el programa de Susana Jiménez para dedicarse por completo a tratar el carcinoma que padece y que lo obligó a suspender sus funciones de teatro. El capocómico fue uno de los invitados del primer programa nocturno del año de Mirtha Legrand. Allí dio detalles de su enfermedad, su operación de rodilla y habló de su futuro laboral. Se espera que pronto se pueda volver a ver en la pantalla de Telefe a esa irreverente anciana que habla incoherencias junto al personaje de la abuela que interpreta Gasalla. Se hizo 100 cirugías para parecerse a Jessica Rabbit. Cristina Rey, una chica rusa de 22 años, se realizó más de 100 intervenciones estéticas en las que se inyectó silicona hasta lograr la boca más voluptuosa del mundo. Su objetivo fue obtener un parecido a los labios de Jessica Rabbit, la pareja del conejo protagonista de la película Quien engañó a Roger Rabbit. Por su parte, en la Argentina, Orlando Barone decidió dejar de tomar todas sus medicaciones para parecerse más al abuelo Simpson. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 11 grados 9 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.